Sección 14 del Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 1, capítulo 13, parte 2. No me parece mal que los pobres acompañen a los ricos cuando muertos, pero sería mejor, sin duda, que los ricos acompañasen a los pobres cuando vivos, esto es, en las cárceles, en los hospitales y en sus chozas miserables. Y ya que por sus ocupaciones no pudieran acompañarlos ni consolarlos personalmente, siquiera que los acompañara su dinero aliviándoles sus miserias. Aquel dinero, digo, que mil veces se disipa en el lujo y en la inmoderación. Entonces sí asistirían a sus funerales no los pobres alquilados, sino los socorridos. Estos irían sin ser llamados, llorando tras el cadáver de su bienhechor. Ellos, en medio de su aflicción, dirían: «Ha muerto nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro tutor y nuestro todo. ¿Quién nos consolará? ¿Y quién sustituirá el lugar de este genio benéfico?». Esta sí fuera asistencia honrosa, y los mayores elogios que pudiera lisonjear el corazón de sus parientes. Porque las lágrimas de los pobres en la muerte de los ricos honran sus cenizas, perpetúan la memoria de sus nombres, acreditan su caridad y beneficencia, y aseguran con mucho fundamento la felicidad de su suerte futura con más solidez, verdad y energía que toda la pompa, vanidad y lucimiento del entierro. Infelices de los ricos cuya muerte ni es precedida ni seguida de las lágrimas de los pobres. Volvamos al entierro. Siguen metidos dentro de unos sacos colorados unos cuantos viejos que llaman trinitarios. Después van algunos eclesiásticos y con ellos otros muchos monigotes al modo de clérigos. A esta comitiva sigue el cadáver y tras él una porción de coches. La iglesia donde se hacen las exequias está llena de blandones con cirios y la tumba magnífica y galana. La música es igualmente solemne, aunque fúnebre. Durante la vigilia y la misa, que para algunos herederos no es de requiem, sino de gracias, no cesan las campanas de aturdirnos con su cansado clamoreo, repitiéndonos que ese doble de campana no es por aquel que murió, sino porque sepa yo que me he de morir mañana. Bien que esta clase de recuerdos deben aprovecharse, especialmente los ricos, pues estos dobles solo por ellos se echan y les acuerdan que también son mortales como los pobres, por los que no se doblan campanas, o si acaso es poco y de mala gana, y así los pobres son en la realidad los muertos que no hacen ruido. Se concluye el entierro con todo el fausto que se puede o que se quiere, cuidándose de que el cadáver se guarde en un cajón bien claveteado, forrado y aún dorado, como lo he visto, y tal vez que se deposite en una bóveda particular, ya que los mausoleos son privativos a los príncipes, como si la muerte no nos hiciera a todos iguales. Verdad que atestigua Séneca diciendo en el episodio 102 que la ceniza iguala a todos. ¿Quién distinguirá las cenizas de César o Pompeyo de las de los pobres villanos de su tiempo? Toda esta bambolla cuesta un dineral, y a veces en esos gastos tan vanos como inútiles se han notado abusos tan reprensibles que obligaron a los gobernantes a contenerlos por medio de las leyes, mandando estas que, siendo los gastos de los funerales excesivos, atendidos los saberes y calidad del difunto, los modifique el juez del respectivo domicilio. Entra aquí la grave dificultad para saber cuándo no hay exceso de estos gastos. Confieso que será muy rara la vez que el juez pueda decidir en este caso, porque casi siempre le faltarán los conocimientos interiores del estado de las cosas del finado, y así solo podrá determinar el exceso con atención a su calidad. Supongamos, cuando un plebeyo conocido quiera sepultarse con la pompa de un conde, y aún entonces si tiene dinero con qué pagarla, no sé si se burlará de las leyes. Pero Horacio sí lo sabía cuando dijo que todo, la virtud, entiéndanse, los elogios que a ella son debidos, la fama y esplendor obedecen a las hermosas riquezas, y el que la sepa copiar será ilustre, valiente, justo, sabio y lo que quiera. Mas hablando a lo cristiano, yo no me detendré en fijar la regla por donde se deba conocer cuándo hay exceso en los funerales. Ya sé que parecerá nimiamente escrupulosa, pero aseguro que es infalible y muy sencilla. se reduce a que lo que se gasta de lujo en funerales no haga falta a los acreedores ni a los pobres. Y si los acreedores están pagados y a los pobres se les han dado algunas limosnas, ¿no podrá el finado disponer a su voluntad el quinto de sus bienes? Sí podrá, se responde, pero luego pregunto. ¿Lo que se gasta en lujo no estuviera mejor empleado en los pobres que siempre sobran? Es inconcluso. Pues en este caso, ¿cuál es el lujo que se deberá usar lícitamente entre cristianos? Ninguno, a la verdad. Digo esto si hablo con cristianos, que si hablara con paganos que afectaran profesar el cristianismo, sería menos escrupuloso en mis opiniones. Vamos a otra cosa. A proporción de los abusos que se notan en los entierros de los ricos, se advierten casi los mismos en los de los pobres, porque como estos tienen vanidad, quieren remedar en cuanto pueden a los ricos. No convidan a los del hospicio, ni a los trinitarios, ni a muchos monigotes, ni se entierran en conventos, ni en cajón compuesto, ni hacen todo lo que aquellos, no porque les falten ganas, sino reales. Sin embargo, hacen de su parte lo que pueden. Se llaman otros viejos contrahechos y despilfarrados que se dicen hermanos del Santísimo. Pagan sus 7 acompañados, la cruz alta, su cajoncito ordinario, etc. Y esto a costa del dinero, que antes de los 9 días del funeral suele hacer falta para pan a los dolientes. Es costumbre amortajar a los difuntos con el humilde sayal de San Francisco, pero si en su origen fue piadosa, en el día ha venido a degenerar en corruptela. Estoy muy lejos de murmurar la verdadera piedad y devoción, y el objeto de mi presente crítica recae únicamente sobre el simoníaco comercio que se hace con las mortajas y los perjuicios que resienten las gentes vulgares por vestir a sus muertos de azul y a tanta costa. Las mortajas se venden a un precio excesivamente caro, cual es de 12 pesos y medio si es para hombre y 6 pesos 2 reales si es para mujer. Los pobres, apenas muere el enfermo, tratan de solicitarle la mortaja. Y si no tienen dinero, se empeñan, se endrogan y aún piden limosna para ello, haciendo falta para pan a las criaturas lo que gastan en un trapo inútil y asqueroso. Pues no pasa de ahí la mejor mortaja cuando se pone a un muerto, quien está en el caso de no poder ganar ninguna indulgencia. Y como para gozar estas gracias espirituales se necesita estar en el estado de merecer, se sigue que no vistiendo al enfermo la mortaja en vida, después de muerto, le valdrá tanto como el capizayo del gran chino. Vosotros, si tenéis en el discurso de vuestra vida algunos deudos y sus fallecimientos acaecen en medio de vuestra indigencia, no os aflijáis por el entierro ni por la mortaja. El entierro se facilita con 3 pesos 4 reales que distribuiréis de esta forma. 12 reales de un cajón. 1 peso para los cargadores y otro para el sepulturero que les labre la casa en el campo santo. La mortaja será más barata si os conformáis con vuestra pobreza. Los judíos acostumbraban liar a sus muertos con unas vendas que llamaban sudarios, y después los envolvían en una sábana limpia. Así podéis hacerlo y quedarán los vuestros tan amortajados como el mejor. Por cierto, que no fue otra la mortaja de Jesucristo. Acabados los entierros, siguen los pésames. Para recibir estos, se cierran las puertas. Se colocan las señoras mujeres en los estrados y los señores hombres en las sillas, todos enlutados y guardando un profundo silencio durante esta ceremonia o cuando más, hablando en voz baja porque no les dé alferecía a los dolientes, cuya moderación y respeto acaso no se observó tan escrupulosamente en la enfermedad del finado. También he notado como abuso en estos lances que las conversaciones que se tienen con los dolientes se dirigen a celebrar y ponderar las virtudes del difunto, a traer a la memoria las causas que produjeron su enfermedad, lo que padeció en ella, los remedios que le administraron, lo que tardó en la agonía y otras impertinencias semejantes, con cuya relación atormentan más los afligidos espíritus de sus parientes. Esta costumbre de dar pésames se contrae a 2 cosas. La primera, a manifestar que tomamos parte en el sentimiento de aquellas personas a quienes los damos, ya por razón de parentesco o ya por la amistad que teníamos con el difunto. La segunda, para consolar en lo posible a sus dolientes, ofreciéndoles nuestros arbitrios temporales y asegurándoles que con los suyos uniremos nuestros votos para que se aumenten los sufragios de que consideramos a su alma necesitada. Ya se ve que todo este ceremonial es casi siempre un embuste solemne, un cumplimiento de rutina, y una de las costumbres más bien recibidas. No parecerá muy avanzada esta proposición a quien advierta que no digo los parientes remotos y los amigos, pero los más inmediatos y aún los más favorecidos del difunto, pasado poco tiempo, no se vuelven a acordar de él, porque con el discurso de los días el corazón se serena, las lágrimas se enjuagan, la falta se suple, los beneficios se olvidan y todo se borra. A pesar de cuantos gritos, alaracas, lágrimas, pataletas y faramallas se prodigaron en la escena triste de su muerte. Y si este olvido se nota en el hijo, en la esposa y en el hermano, ¿qué esperanza podrán tener los pobres muertos en los sufragios tan prometidos por los que solo van al velorio por beber el chocolate y a dar el pésame porque les llevaron el convite, por más que al despedirse digan que no los olvidarán en sus oraciones, aunque malos? Este asunto es muy serio. Lo suspendemos mientras acabamos de refutar el abuso de hablar de los difuntos al tiempo de dar los pésames. Porque si, como hemos dicho, uno de los objetos de estos pesamenteros es aliviar el sentimiento de los dolientes, parece que es un error que puede calificarse de impolítico el renovar los motivos de dolor a los deudos al tiempo mismo que pretendemos consolarlos. No puede menos que atormentarse el corazón de la mujer o hijo del difunto al oír decir: ¡qué bueno era don fulano! ¡Qué atento! ¡Qué afable! ¡Ay, mi alma!, dice otra. Tiene usted mil razones de llorarlo. No hallará otro marido como el que perdió. Y otras sandeces de estas, que son otros tantos tornillos con que están apretando el corazón que quieren consolar. De modo que estas políticas lisonjas son unos indiscretos torcedores de los espíritus afligidos. ¿Cuánto mejor no fuera sustituir a esta fórmula imprudente de dar pésames otra opuesta, en la que o se trataran asuntos festivos e indiferentes, o más bien se redujera solo esta etiqueta a ofrecer con sinceridad sus saberes y proporciones a la voluntad de los dolientes en caso de haberlos menester? Pues, pero en verdad, no con faramalla, y cuando los dichos dolientes estuvieran satisfechos de esta verdad, seguramente quedarían más bien consolados que con todos los panegíricos que hoy dedican los pesamenteros a sus maestros. Pero volviendo a estos, digo, que pobre del que se muere si no ha procurado en vida facilitarse el camino de su salvación, ateniéndose a los hijos, a los amigos y albaceas. Vemos, y muy frecuentemente, que muchos, que tal vez tienen proporciones mientras viven, ni dan limosna, ni se hacen decir una misa, ni pagan sus deudas, ni restituyen lo mal habido, ni practican ninguna obligación de aquellas que nos impone la religión y nuestro mismo interés. Pero llega la hora en que nuestros oídos no pueden menos que escuchar la verdad. Les intima el médico la sentencia de muerte. Conocen ellos que no pueden errar el pronóstico, porque su naturaleza se debilita por instantes más y más. Se apodera de sus corazones el temor de la eternidad que los espera. Se llama al confesor y al escribano. Vienen los dos casi juntos. Se hace la confesión de prisa y Dios sabe cómo. Se sigue el testamento. Se dispone todo. Se declaran las deudas. Se manda a pagar. Se nombran albaceas para el efecto. Se ordena hacer las limosnas que llaman mandas forzosas, algunas a los pobres. Decir algunas misas por su alma. Y hecho todo esto, se recibe el sagrado viático, los santos óleos, y muere el enfermo muy consolado. Pero ¡ah! ¿Cuánto hay que desconfiar de estas buenas disposiciones cuando se hacen a la orilla misma del sepulcro? Se dan limosnas y se mandan a hacer restituciones. Si se mandan a hacer, en aquella hora, porque no se pueden llevar los caudales a la sepultura. Se mueren muy confiados en que los albaceas cumplirán el testamento. ¿Y cuántas veces se engañan los testadores? ¿Cuántas veces se transforman los albaceas en herederos y los curadores ad bona en tenedores de bienes? Innumerables. No son raras las quejas que se oyen todos los días a los pobres menores a quienes ha dejado por puertas o la mala fe o la mala administración de aquellos. Todo lo dicho os enseña a no esperar, como dicen, a la hora de los gestos para disponer de vuestras cosas, porque entonces el susto y la precipitación rebajan mucha parte del acierto. Llegamos a los lutos, en los que, como visteis con mi madre, caben también los abusos. El luto no es más que una costumbre de vestirse de negro para manifestar nuestro sentimiento en la muerte de los deudos o amigos. Pero este color, a merced de la dicha costumbre, es solo señal, mas no prueba del sentimiento. ¿Cuántos infelices no se visten luto en la muerte de las personas que más aman porque no lo tienen? Y su dolor es innegable. Al contrario, ¿cuántas viudas jóvenes, cuántos hijos y sobrinos malos e interesables, que desearon la muerte del difunto por entrar en la posesión de sus bienes, no se vestirán unos lutos muy rigurosos así por seguir la costumbre como por persuadirnos que están penetrados del sentimiento que no conocen? El color, dicen los físicos, que es un accidente que no altera la sustancia de las cosas. Y así, el buen hijo sentirá a su padre, la buena esposa a su marido y los buenos amigos a sus amigos. Ora se visten de negro, ora de azul, ora de verde, encarnado o cualquier color. Y al contrario, el deudo que no amaba a su pariente, o que quizá deseaba que expirara por heredarlo, no lo sentirá más que se eche encima cuantas bayetas negras hay en todas las luterías del mundo. En algunas provincias del Asia, el color blanco es el que han adoptado para luto, y entre nosotros que se acostumbra a vestirse de negro el Viernes Santo y el Día de Finados, se observa que no es por sentimiento, sino por lujo. Después de todo, no tengo por abuso el traje negro en semejantes casos, pero sí califico por tal aquel determinado número de días que se traen los lutos para denotar nuestro mayor o menor sentimiento, según las graduaciones de parentesco que se tiene con los difuntos. Ya habéis visto que en tiempo de mi madre, un año era el prefijado para llevar el luto por los padres, hijos y consortes. 6 meses por los hermanos, 3 por los sobrinos, etc. Esta no puede menos que ser una bobera, porque si se amaba a los difuntos verdaderamente, y el luto es la prueba del sentimiento, en ningún tiempo se debía quitar, porque en ningún tiempo debía cesar el motivo. Y si no se amaban, era indiferente llevarlo pocos o muchos meses, pues que no prueba sentimiento el traje negro. Algunas de estas reflexiones hice a mi madre, hasta que la desentusiasmé de su capricho, y me ofreció que nos quitaríamos el luto para el día de San Pedro, que era cuanto yo deseaba para quitarme también la máscara de la virtud que había fingido, y correr a rienda suelta por toda la carrera de los vicios, disfrutando de mi libertad enteramente, y tirando con mis amigos los pocos mediecillos que mi padre había economizado para la subsistencia de mi pobre madre. Según esta determinación, se me hizo un vestido de petimetre para ese día, y se dispuso su almuerzo, comida y bailecito para esa noche. Llegó el tan deseado para mí día 29 de junio. Me quité los trapos negros que hasta entonces habían sido escolares, y me planté de gala a lo secular. Parece que con campana llamaron a todos los parientes y conocidos ese día. Muchos que no habían vuelto a casa desde el entierro de mi padre, y otros que ni aun el pésame habían ido a dar a mi madre, se encajaron entonces con la mayor confianza y poca vergüenza. Ya se deja entender que en primer lugar fueron mis íntimos amigos Januario, Pelayo y otros como ellos, que también llevaron al baile a sus madamas tituladas que lo eran también mías. En una palabra, el olor del guajolote y del pulque de piña acarreó ese día a mi casa una porción de amigos míos, parientes y conocidos de mi madre que fueron a cumplimentarme. Dios se los pague. Se lamieron el almuerzo, consumieron la comida y a su tiempo alegraron el baile grandemente, porque cantaron, bailaron, retozaron, se embriagaron, ensuciaron toda la casa. Y al fin, salieron unos murmurando el almuerzo, otros la comida, otros el baile y todos alguna cosa de lo mismo que habían disfrutado. ¡Qué necedad es tener una diversión pública! Se gasta el dinero, se sufren 1000 incomodidades, se pierden algunas cosas, y siempre se queda mal con los amigos a quienes se pretende obsequiar. Y se recibe en murmuración y habladurías lo que se pretende recibir en agradecimiento. Sin embargo, de todo esto, como entonces yo no pensaba así, nada me daba cuidado, ni nada pensé sino en divertirme y holgarme a costa del dinero. Aunque es verdad que en aquella hora me adularon bastante, especialmente las coquetas, con cuyos elogios di por bien empleado el dinero que se gastó y las incomodidades que sufrió mi madre. Fin de sección 14.